Oiga, para, la cultura se compare con la guitarra, John, porque buena que me tiene cabreado. Oiga, Gancho, ¿dónde aprendió a tocar la guitarra usted? No, si me falta un poco ganarme bajo la higuera, un Gancho. Sí, pues, bueno, claro, tendría que ganarse como unos tres San Juanes para que aprendiera. Sí. ¿Por qué no me presta la guitarra para acá, amigo? Le hacemos una cerruchaki con acordeones, con Camilo y todo, y hacemos una cuequita linda para dedicar al diablo. Porque usted sabe que el diablo murió en Petorca ya. Y en la Ligua lo enterraron, pues. No, y el entierro que le hicieron, compadre, no sé a dónde lo colgaron, así que ¡acerrúchale con esta cueca para el diablo, John, nomás! Que el infierno se acabó. El diablo viejo murió. Los condenados todos, caramba, feliz gozando, tomando tinto y blanco y muchas cuecas bailando. Los condenados todos, caramba, feliz gozando.